reafirmar el compromiso que tenemos para mañana. Mañana una gran jornada de lucha a nivel nacional. Todos y todas a la calle, a nuestras calles, donde hemos ganado muchas victorias y donde vamos a seguir ganando. Sabemos que este gobierno, con su reforma previsional, como dijimos todos y todas acá, se está metiendo con nuestros jubilados, nuestras jubiladas. Bueno, nosotros mañana vamos a salir a la calle a pelear por nuestros jubilados, jubiladas, por nuestros abuelos que trabajaron toda su vida y hoy les quieren saquear el sueldo, les recortan los medicamentos y también con la reforma laboral precarizar cada día más a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No se lo vamos a permitir. Entre todos y todas le vamos a parar la mano a Macri.